buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Diario de un Metalhead. Estamos emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde los estudios de Radio Ujo, contigo hasta la medianoche. Como siempre, sonando a través de la FM de Radio Ujo 107.2, Rockin' Bierzo 96.1, Radio Cuca 107.3 y en internet a través de las webs de Asaltomata Radio Rock, Mi Rollo Es el Rock Radio y TNT Radio Rock. Hoy nuestro protagonista principal es Jorge Salán, pero tenemos mucho más que contar. Un saludo de Maitane Fernández y de Larry Runner. Bienvenidos, Metalheads. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Alice Cooper regresa a su sonido clásico, al sonido setentero. Tendrá nuevo álbum en la calle el 26 de febrero de 2021 a través de Ear Music. Se va a titular Detroit Stories. Y este es el adelanto, se titula algo tan simple como Rock and Roll. She was just 5 years old. You know my parents be the death of us all. Two TV sets, two Cadillac cars. You know they ain't gonna help me at all. Not at all. Then one morning on a Detroit station, can't believe what she hears at all. She started dancing to that fine, fine music. Yeah, her life was saved by rock and roll. She heard it all. into that fine, fine music. Yeah, cause life was saved by rock and roll. Clásico y tan simple como maravilloso, lo nuevo de Alice Cooper, Detroit Stories, el álbum que saldrá en febrero de 2021, y este era el adelanto Rock and Roll. Y vamos con otro clásico, con una banda que vuelve a la palestra, Heavy Petting, supongo que os sonará, sobre todo a los más mayores. En el 2017 regresaron a los escenarios y ahora vuelven con un álbum, con un EP de 4 temas titulado Foreplay, que suena de maravilla, y este es el adelanto, el single que nos han enviado, que se titula Tell Me Why, Heavy Petting, en Diario de un Metalhead. eso los ha calado, se ha pimplado por borrachos, rollo sierra mecánica, pero ¡ay, qué feo! Y luego, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ¡ay! Bueno, lo... no puedo. Diario de un metalhead. Well, you're just 17. All you wanna do is disappear. You know what I mean. There's a lot of space between your ears. The way that you touch, don't feel it in nothing. Que suena pertenece a No Cova, el álbum de Ellefson, el bajista de Megadeth, el mítico bajista de Megadeth, ha salido vía Ear Music, que es un álbum de versiones donde colabora en la guitarra Bumblefoot, el que fuera guitarrista de Guns N' Roses, está Dolo Pez, está Charlie Benante, hay un montón de amigos de Ellefson en el álbum y en el tema. Esta es una versión de Queen, el Sheer Heart Attack, uno de los clásicos de la banda del desaparecido tristemente Freddie Mercury. Y esa es la visión que le han dado en este álbum No Cover de Ellefson. ¡Seguimos! Machine Head presentan su nuevo single My Hands Are Empty vía Nuclear Blast. La canción marca la primera colaboración musical entre Rob Flynn y el guitarrista original Logan Mather después de 24 años, sin duda lo mejor que han publicado, bueno, esto es algo personal, digo yo, desde su Locus de 2011, así suena lo nuevo de Machine Head. We'll be right back.

Blues, el nuevo álbum de Jorge Salán, veía la luz el pasado viernes, día 13. Tempus está basado en la frase Tempus Fugit, traducido como el tiempo huye, el tiempo se escapa, haciendo referencia a este tiempo que se nos está escapando por culpa del coronavirus, pero que en cualquier caso, Jorge Salán no está dejando escapar porque ha aprovechado muy bien todo este tiempo sin giras para sacar primero un documental del que ya hablamos en su momento y ahora un nuevo disco, este Tempus. Mientras muchos de los mortales en este tiempo de pandemia están menos activos que nunca, Jorge Salán está que no para, pero sí tiene un hueco para estar en Diario de un Metalhead esta noche. Buenas noches, Jorge. Jorge Salán, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola Larry, un placer volver a charlar contigo. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos resistiendo, ya sabes cómo va el tema. Muy bien, pues nada, ya saldremos de esta pronto y bueno, volveremos a la normalidad, a disfrutar de la música y ánimo que bueno, que seguro que queda menos. Bueno, hoy hablamos, hace poquito hablábamos de aquel documental de 20 años no son nada. Hoy toca hablar de tu nuevo disco, que ya de aquella habíamos comentado un poco adelantándonos en el tiempo, pero Tempus ya es una realidad y además mola mucho. Pues me alegro, muchas gracias. La verdad que el documental que estrenamos en el pasado confinamiento de marzo fue como un regalo que hicimos, ¿no?, a los fans que querían ver ese documental, y como la gente estábamos en casa sin poder hacer nada y bueno, pues hablé con New Label y les dije, oye, yo creo que podríamos hacer esto, ¿no?, presentarlo ahora para toda la gente de forma gratuita. Pero por fin ya, bueno, se ha cumplido la realidad que estábamos esperando, ¿no?, que era que saliera junto al CD Tempus y bueno, ahora mismo el viernes pasado fue, el viernes 13 de noviembre fue cuando se puso a la venta ya este nuevo trabajo Tempus junto con el documental 20 años no sé nada, que en un mismo pack. Sí, además este álbum, porque también ha salido en versión LP, viene promocionándose con un montón de vídeos, porque cada canción irá saliendo a modo de video single, ¿verdad? Eso es, de momento ya hemos sacado 3 videoclips. Uh-huh. Y bueno, va a haber videoclips para todos los temas del álbum más o menos cada mes, o sea que me imagino que el próximo que sacaremos será el videoclip con Cuchi Romero, Todo se me muere, y así vamos a estar sacando cada mes un vídeo para que la gente, pues bueno, pueda conocer bien las canciones y un poco más la historia que hay detrás de cada una. Eres una persona que siempre está metido en mil fregados, en mil proyectos, todos distintos además, y es evidente que eso resta tiempo a la hora de componer. Si estás girando, pues es complicado que tengas tiempo de componer, pero ¿cómo han nacido estos 9 temas de Tempus? ¿Cuándo se compusieron? Pues precisamente, bueno, soy una persona que he tenido mucha suerte porque tengo el estudio de grabación en mi casa, en el garaje, y bueno, esto yo tenía justo hace un año, en noviembre del año pasado, empecé a componer el disco y tendría como a lo mejor como un par de temas o 3 como mucho antes de que saliera el confinamiento de marzo, ¿no? Y ya cuando vino todo aquello y no podíamos hacer nada más que estar en casa, ¿no?, y todo lo que tenías previsto de giras y de un montón de cosas se paró en seco, pues dije, bueno, pues esto es una oportunidad única para ya que tengo que estar en casa y no puedo hacer otra cosa más, pues para encerrarme a componer, para grabar. Y ya te digo, no hay mucha gente que lo ha pasado muy mal o que ha estado en un sitio sin poder hacer nada porque no tenía material para trabajar en cualquier cosa, ¿no? Yo por suerte en casa pude seguir trabajando y desde luego pues aproveché el tiempo para acabar este disco del que estamos hablando ahora, que si no hubiera sido de otra manera hubiera sido imposible, ¿no? Evidentemente Jorge Salán es guitarrista, toca la guitarra, canta, pero en cada álbum pues siempre se rodea de buenos músicos, siempre se ha rodeado de buenos músicos. En esta ocasión pues evidentemente sucede lo mismo, pero además de esos músicos que acompañan habitualmente a Jorge Salán en sus álbumes, ahora hay 3 colaboraciones digamos más destacadas, más sonadas, que son la de Enrique Villarreal, el Drogas, de Cuchi Romero que antes citabas, y de Pedro Andreu, batería de Héroes del Silencio. Si te parece, vamos a ir un poco por partes, porque me gustaría destacar esas colaboraciones. El Drogas aparece en Es momento de luchar y es un tema que has compuesto con él también, ¿no? Sí, es un tema que curiosamente empezó siendo una balada. Bueno, empezó con vida de balada, con una letra, tal, que empezaba a hablar de todo eso, pero luego poco a poco se fue moldeando y acabó totalmente en lo contrario, que a veces pasa con algunas canciones, ¿no? Empiezas con una visión, empiezas a dar vueltas y bueno, acaba por los derroteros que menos esperabas. Entonces yo oía la voz del Drogas en una parte, yo Barricada y el Drogas en solitario es una persona... Uy, espera que me va, se te me va. Sí, ahora. No sé si me oyes ahora. Ahora, perfecto. Sí, decía que el Drogas y Barricada es una... Bueno, creo que nos han regalado las más grandes canciones de rock urbano de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, yo le oía su voz en el tema, le escribí en medio del confinamiento y me dijo que encantado, que para adelante. Entonces, cuando le pasé la letra, que estaría escrita como 70%, él acabó, las partes que canta él, las acabó de rematar con su forma de escribir. Y bueno, la letra habla, el otro día precisamente escuché a mi escritor favorito, Manuel Vicent, decir que, bueno, que ahora con internet, el rebuzno de un cerebro de mosquito consigue llegar a la Andrómeda. y eso es lo que ocurre con internet, que ahora te parece que lo que dice cualquier imbécil vale lo mismo que un premio Nobel, ¿no? Y es un poco crítica a todo eso, es un poco crítica a la política que estamos viviendo, a un montón de cosas, ¿no? Y eso, de eso trata, es momento de luchar. Él lo grabó en su estudio, por su cuenta, allí en Pamplona, porque no podíamos salir fuera de casa, ¿no? Luego ya más adelante, cuando se acabó el confinamiento para el verano, ya sí que me subí a su estudio y grabamos el videoclip. Sí, además es un tema que, claro, evidentemente con la voz de él, yo creo que podría ir, no sé, en un disco como La Araña o en el Balas Blancas, ¿eh? Porque es muy muy Barricada de aquella época, ¿eh? Bueno, tiene el rollo Barricada, a lo mejor el estribillo y tal. Sí. Evidentemente es que todo lo que cante él va a sonar así. No, porque es una voz muy muy personal. Pero luego sí que creo que tiene unas cosas que no tiene Barricada, ¿no? Hay unas estrofas, hay unos acordes diferentes, más progresivos de otro tipo de música, ¿no? Entonces digamos que no te ha sonado nada raro ni nada, porque a la gente le ha parecido muy bien que la mezcla se ha fusionado muy bien, ¿no? Entre los dos mundos, entre su mundo y un poco el mío, ¿no? Sí, porque luego en esa canción, bueno, cuando entra el solo, evidentemente ya todo va a su sitio, ya vuelve a ser Jorge Salán, deja de ser Barricada, por eso que decías de la voz de él, que es tan personal, que claro, al final todo es una Barricada, sí, sí. Deshacerlos en el lodo, sus mordazas caerán. Bueno, otra colaboración importante y destacada es la de Cuchi Romero en Todo se muere, que evidentemente la letra es el estilo, el poesía pura de Cuchi, ¿no? ¿Cómo nace esa colaboración? Porque, bueno, la música de Marea es también bastante distante de la de Jorge Salán. Sí, bueno, yo tengo amistad con Cuchi, una gran amistad desde hace ya unos 5 años, nos conocimos en un concierto de Sober aquí en Madrid, que nos invitaron a tocar un tema cada uno, ¿no? Con ellos, como invitados. Y ahí surgió una gran amistad. Él me dijo que le gustaba muchísimo el blues. Y bueno, él me dijo que conocía mi trabajo. Yo, bueno, he seguido Marea pues desde hace muchísimos años, ¿no? Una de las bandas más emblemáticas del rock nacional. Y él iba a colaborar en mi disco Graffiti haciendo un blues en español, algo diferente. Y no pudo ser porque en esa época él se puso enfermo. Entonces cuando llegó esto, pues seguíamos hablando cada 2 por 3, ¿no? Y en medio del confinamiento, pues lo típico, oye, ¿qué tal tu familia? ¿O qué tal todo? ¿Cómo estás? ¿No? y ya le dije, oye, estoy haciendo esto, Cuchi, y me gustaría ver si me puedes regalar una de las pedazos de letras que hace, ¿no? Me parece un poeta en una banda de rock, me parece un escritor increíble. Y me dijo, bueno, ya te mandaré algo. Y eso era a las 6 de la tarde, más o menos, creo recordar. Y a las 9 de la noche me llama y me dice, oye, chequea el email que ya tienes la letra, ¿no? Entonces el cabronazo se había hecho la letra en un par de horas y luego pues ahí fue totalmente lo contrario. Bajo el texto que él me mandó, yo hice toda la música, todos los arreglos y juntos cantamos esta canción que yo creo que es de las que más está gustando del disco. Cada fosa y el ayer es una losa que me pesa en el pulmón. Hoy que hay un silencio de carcoma, que son negras las palomas, hoy que solo quedo yo. Todo se me muere, lo que quiero ya no quiere que lo quiera, y ha buscado otra manera de echarle a su herida sal. Todo se me muere y los ojos son cristales para siempre, y el amor entre los dientes y la niebla en el rosal. Colaboración, digamos así, sonada, es la de Pedro Andreu, batería de Héroes del Silencio. ¿Cómo contaste con Pedro Andreu? ¿Cómo fue esa colaboración? Pues a Pedro lo conocí hace unos años también, hace ya a lo mejor, no sé si 6 años o una cosa así, en un concierto tributo a Héroes del Silencio en Madrid que él tocaba. Porque era amigo de mi entonces manager y me lo presentó, entonces mantuvimos el contacto. Luego una vez toqué en una sala de Zaragoza que él llevaba y estuvimos manteniendo el contacto hasta que lo mismo, pues yo le dije hace poco, oye, Pedro, ¿te animarías a tocar un tema en el disco? Y de hecho ha sacado un libro ahora de su biografía en el que me lo estaba leyendo para preparar un programa de radio que estoy haciendo para la Radio Televisión Española, en Radio 3. Uh-huh. Y me dijo, vamos, que encantado, ¿no? Y en el libro me menciona que ha sido un placer trabajar conmigo. Y no me lo sabía, no lo sabía, ¿no? Fue toda una sorpresa. Y bueno, lo mismo, ¿no? Yo, cuando tuvimos que retrasarlo, porque íbamos a grabarlo, iba yo a subirme a Zaragoza a grabar ahí en un estudio, pero pasó lo del confinamiento y lo retrasamos hasta que cuando finales de mayo, junio, se abrieron las puertas otra vez, digamos, pues me subí a Zaragoza a su estudio y es un tío súper creativo. Me di cuenta que no tenía solo delante a un batería, sino a un artista, porque recuerdo que decía, no, mira, pon los micros aquí, ahora pon estos en el pasillo, vamos a hacer que la batería suene con la reverb, a ver cómo suena con la reverberación de que hay aquí, allá, y en la caja de la batería él tenía escrito una frase que decía, nunca toques lo típico. y eso me gustó mucho, ¿no? Estuvo buscando mucho tiempo qué tocar en cada parte, qué era lo más adecuado para la canción, y no pensó en, venga, me hago dos tomas y ya tienes la batería y ya está, ¿no? Él se involucró muchísimo en la canción y estuvo buscando mucho tiempo hasta que encontró lo que mejor venía al tema. Es un álbum en el que precisamente los baterías, la verdad es que no te has rodeado de mancos, ¿eh? Porque aparte de Pedro Andreu, ahí está Edu Brenes de Skundefe, está José Mena, que, de la banda de Vanessa Martín, que es un artista que llena grandes recintos. De baterías vamos bien, ¿no? Vamos sobrados. Hombre, sí, claro. Yo pues llevo colaborando con los músicos con los que estabas mencionando, con muchos más. En este caso, mira, he grabado yo casi todo, exceptuando las baterías, que las grabó Edu Cominato también, batería de Jeff Escosoto, grabó tres temas. Pero los bajos en este disco, es el primer disco que grabo yo todos los bajos, porque al ser un disco más rockero me apetecía, tenía muy claro cómo quería que sonara ese bajo más distorsionado, más un poco más personal, y grabé todas las guitarras, bajos, arreglos, en los teclados conté con Pau Álvarez Santa Catalina, que es productor de, bueno, ha sido músico de Revolver, hizo alguna gira con Miguel Ríos, con un montón de gente. Así que bueno, los músicos que han colaborado, como dices, pues sí, o sea, son músicos que van tocando conmigo muchos años ya y muy contento con el resultado del trabajo. También aparecen los créditos Chema Salán, que es tu padre, que aparece como compositor también en algunas de las canciones. ¿Qué parte de Chema Salán hay en Jorge Salán? ¿Qué influencia has... ¿Cómo ha sido la influencia de un padre inmerso en la música para hacer para ayudarte en tu carrera, digamos? Bueno, a ver, yo sé, mis padres, siempre lo he dicho, yo no hubiera conseguido nada de lo que he conseguido en el mundo de la música, ¿no? Sin los dos, todo el esfuerzo que han puesto en mi trayectoria, ¿no? Desde que decidí la decisión de ser músico profesional y dedicarme a esto. Hay muchas familias que desafortunadamente no entienden que esto es un trabajo como otro cualquiera, que trabajas más incluso que en muchas otras carreras más, entre comillas, normales, ¿no? Y tuve ese apoyo siempre en casa, ¿no? Desde necesitar comprarme un instrumento, pues ahí estaba mi familia para apoyarme a comprarlo, a llevarme a clases, a aprender, porque claro, ellos veían todo el trabajo duro que yo hacía, ¿no? Se dieron cuenta de que no era solamente un capricho de un chaval joven o de un crío que está en la adolescencia, que ahora le da por la guitarra y pasa mañana por el fútbol y pasa mañana por otra cosa, ¿no? Ellos vieron que yo tenía claro que quería esto, ¿no? Que era lo mío, y siempre tuve ese apoyo. Y por parte de los dos, ¿no? Y en el caso de mi padre, en las letras, pues mi padre es una persona que lleva escribiendo letras en mi discografía desde hace bastantes años. Es una persona, es un lector empedernido. Y lee muchísimo desde siempre, aparte que, bueno, tiene un talento natural para escribir, y me ayudó en las letras de este disco, haciendo más o menos unas 5 o 6 letras para este nuevo trabajo. Hablando de las letras, revisándolas, creo que más o menos todas las puedo entender o interpretar, aunque a veces probablemente cada uno interprete las letras a su manera, ¿no? O con una forma preconcebida según lo que le toca. Pero hay una que me tiene completamente despistado, que es la última, Divinas Palabras, que no logro captar ahí la idea, o creo que no la logro captar, y me gustaría que me dijeras un poco de qué habla esa canción en concreto, Divinas Palabras. Pues eso sería mi padre el que tendría que explicártelo, ¿no? Porque es su letra, esa letra es completamente suya, y me imagino que hay una magia ahí que se perdería si te desvelo toda la historia. Entonces, bueno, yo creo que lo vamos a dejar en misterio, ¿no? En misterio. Mejor. Vaya. Lo bueno es que hay letras que como tienen ese libre entendimiento, pues casi es mejor que cada uno imagine, ¿no? Si él hubiera querido que todo estuviera muy, muy claro, pues hubiera hecho una letra diferente, ¿no? Pero a veces a él le gusta también hacer letras en las que den un poco a pensar libremente de qué están hablando esas frases que él ha escrito. La próxima entrevista va a tener que ser a Chema Salán, ¿eh? Pues muy bien, se lo diré. Bueno, sabemos que eres una persona súper activa. Me imagino que ya estás maquinando algo, que esto aunque estés promocionando Tempus, ya tienes algo por ahí que está dándole vueltas, ¿no? A ver, mi cerebro no para, o sea, yo soy una persona que necesito estar creando cosas, necesito estar pues siempre ahí haciéndolo, mejorando, sacando, porque bueno, soy de los que piensa que hay que aprovechar el tiempo, que el tiempo de Tempus pasa muy rápido, ¿no? De eso viene el título del disco, el Tempus Fugit, el tiempo vuela, el tiempo pasa muy rápido. Y sí, siempre estoy en diferentes proyectos, pero de momento, bueno, ahora mismo estoy disfrutando de lo que es la salida de este disco, que no ha salido en ni una semana, así que centrado en esto y en ver un poco a ver si vuelve la normalidad para poder llevar este disco un poco a los directos. Bueno, tenemos que ir despidiéndote porque ya sabes que, bueno, siempre estamos pillados de tiempo y con muchos compromisos. Antes de terminar, me gustaría darte las gracias por habernos atendido una vez más y te querría pedir un favor. ¿Qué canción ponemos este Tempus ahora para despedirnos, para despedir el apartado Jorge Salán esta noche? Bueno, pues podrías poner mismamente la primera del álbum, es uno de mis temas favoritos del disco. Es el tema que abre el disco, probablemente es el tema que abra los conciertos de la gira, es un tema potente, directo y habla sobre la eutanasia. Es una letra que escribió mi padre, yo escribí la música. En la batería está Edu Cominato, batería de Jeff Scosciotto y de Jeff Tate, cantante de Queensryche. Y bueno, es lo que dice la letra, es desde el punto de vista de alguien que tiene un problema grave, pues que le dejen decidir a él lo que hacer con su vida, ¿no? Y ese es el tema Sueño Eterno. Pues muchas gracias, Jorge, y nada, hasta la próxima, que sea más pronto que tarde. Suerte con todo. Muchísimas gracias, Larry. Un abrazo para todos los oyentes de tu programa. Gracias. Suena Sueño Eterno. Con ello despedimos a Jorge Salán, el apartado Jorge Salán de esta noche. Otro lugar mejor para amanecer y volar. No da igual que decidas tú por mí. Déjame ser estrella fugaz. Hoy por mí, mañana por ti. No comparto tu protesta. Soy yo quien te lo pide. Oh. Estás escuchando Diario de un Metalhead. 10 años llevan Tragedy sobre los escenarios y lo han querido celebrar grabando esta versión de Metallica del tema Blackened, que fue la primera canción que ellos tocaron sobre un escenario precisamente hace ya una década, casi nada. De aquella se llamaban White Shadow, eran el germen de lo que ahora es Tragedy. Un abrazo enorme para ellos desde aquí, desde Diario Metalhead, y también para la gente de Black Heaven. Muchísimas gracias por esto, chavales. Nada más que contar por hoy, esperemos que os haya gustado el programa, hemos intentado hacerlo lo mejor posible, como siempre nos dicta el corazón, siempre lo hacemos con el corazón y no con la cabeza, aunque a veces nos traiga algún problema, pero así somos y no vamos a poder cambiar ahora. Gracias por haber escuchado este 514 de Diario de Metalhead y hasta el próximo jueves, nos oímos, chao.